zamorra ni leche ninguna, que no hay más zamorra ni leche ninguna. Dormite, mi niño, que estás en la hamaca, dormite, mi niño, que estás en la hamaca, que no hay más zamorra ni leche de vaca, que no hay más zamorra ni leche de vaca. Dormite, mi niño, que tengo que hacer, matar la gallina y hacer de comer, matar la gallina y hacer de comer. Dormite, mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, ponerme a coser, lavar los pañales, ponerme a coser. La ra ira ira ra ira ira ra ira ira ra ira, la ra ira ira ra ira ira ra ira ira ra, la ra ira ira ra ira ira ra ira ira ra ira, la ra ira ira ra ira ira ra ira ira ra, la ra ira ira ra ira ira ra ira ira ra ira, la ra ira ira ra ira.